Bienvenidas y bienvenidos, esto es Atlántida por FM Los Molinos 90.7. Estás escuchando la radio alternativa comunitaria del sur. Para comunicarte con nosotros, marca el 02224-425-639 o comunicate al mail fmlosmolinos@gmail.com. Estás escuchando Atlántida en FM Los Molinos. Tantas cosas. Buenas tardes, estamos en Atlántida, acá en FM Los Molinos, 90.7. Hoy tenemos un especial, como hemos ya anticipado a través de las redes sociales. En este programa y algunos posteriores hablaremos acerca de Gleu, de la historia de Gleu del presente, y también nos vamos a animar a pensar en qué será, ¿no? Cómo fue, cómo es y cómo será Gleu. A través de los testimonios de sus habitantes, de los chicos de la radio y de los invitados que tenemos. Hoy tenemos a la abuela de Mica, a Elsa. Elsa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir. Gracias. También tenemos a Mica. Mica, ¿cómo va? Bien, también. Me di cuenta que no tengo mucha memoria en comparación de esta mujer. Y que, no sé, me voy a empezar a anotar los apellidos de mis vecinos por las dudas. Y también nos acompaña Sandra, la madre Mica. ¿Cómo va, Sandra? ¿Todo en orden? Hola, sí, todo bien. Buenísimo. En Operación Técnica tenemos a Brian Vilca y también nos están acompañando a Anita y Croix, que voy a decir su nombre que le gusta. Bueno, Mica nos trajo esta idea y en la semana ya nos reunimos con Brian y armamos toda la producción del programa. Brian fue a hacer notas, ya las hemos editado. Y hoy cuando escuchaba todo lo que decía la gente, ¿no? Los habitantes que han vivido cosas que nosotros no, venían a la cabeza un montón de cosas, ¿no? Como hablaban acerca del pescador que iba en un carrito vendiendo el pescado, o el lechero que vendía en botellas, cosas. No, en botellas no, vendía con el tarro. Con el tarro y que le vendía la leche. Pescadores no andaban en mi tiempo. No. Eso fue más. Fue después. Posterior, sí, bueno, y un montón de cosas que hoy para nosotros son inimaginables. Y como en los relatos hay cosas que aún están, ¿no? Como las instituciones. Gleu tiene dos instituciones que están de algún modo en el inconsciente colectivo del pasado y del presente de Gleu. Fundamentalmente Club Defensores y también el Club Deportivo, como centro, como lugar de que exceden lo deportivo y que llevan hasta a un campo de socialización. De las fiestas, la gente hablaba de las fiestas, de los encuentros en esos clubes. Y algo que bueno, que es como la columna vertebral de Gleu, el tren. Todos, más allá de ser o no ferroviarios, el tren es algo que en todos los relatos se cruzaba. Y también hablan de acerca de Gleu como un lugar que se caracteriza y se caracterizaba mucho más antes por su naturaleza. Había gente que hablaba de los pajaritos y ya te nombraba variedades, Cabecita Negra, Jilguero, ya está haciendo una. Y bueno, también otra característica es la tranquilidad. Todos decían, ¿no? Yo vine de tal lado a Gleu y la tranquilidad de Gleu. Y cualquiera, uno hoy invita a uno a su casa, que vive, no sé, en Caballito, viene y te dice, qué tranquilo que es Gleu. Y los de antes dicen, no, pero antes era más tranquilo, no, la pelea de la tranquilidad. Antes sí, de la tranquilidad. Y algo que también me llamó la atención y que añoran los habitantes de antes, es que antes se conocían todos. Sí. Vos decías, tomás mate en la vereda y todos los que cruzaban los conocías. Ajá. Y ahora no, creció mucho, bueno, y eso es. Entonces mate sí. En la vereda no se tomaba. No se tomaba tampoco. Venía la vecina a tomar mate o uno iba a la casa de la vecina. No se estilaban. Bueno, pero también se conocían, ¿no? Hoy en sí, día. Sí, sí, estamos es todos. Hay mucha más gente y nos llegan a conocerse todos. No. Es verdad, sí, sí. Y bueno, tiene que ver con esto que llamamos progreso, que algunos lo ven como positivo, otros como negativo, otros rescatan algunas cosas, otras no. Pero bueno, es algo inevitable y quizás saludable, quizás no, ya entra la subjetividad de cada uno, ¿no? De qué dejó de bueno, qué trajo de malo, y en qué hemos evolucionado y en qué hemos ido para atrás. Pero bueno, la palabra progreso también circulaba en los relatos. Y hoy, bueno, como vamos a hablar de Gleu, vamos a escuchar toda música de Gleu, tocada por gente de Gleu, pero que también hace alusión a la ciudad de Gleu. Brian, ¿qué, lo primero qué era? La Laguna de Gaucho Juan, desde su proyecto Caña Tacuara. Vamos, cuando quieras, Brian, vamos con eso. Thank you. enseñan a volar como lo hacen las aves. Vuelto, te vamos a dar las líneas de comunicación. Vos, si querés contar alguna anécdota acerca de Leo, el teléfono es 022-24-425-639. Podés comunicarte a través de Facebook, ahí te va a atender Brian. El Facebook es FM Los Molinos. Y si no, mandanos mensajes al 011-15-4039-6435. Y estamos acá en vivo en Atlántida con Elsa, la abuela de Mica, que nos va a contar anécdotas de Gleu desde la década del 30 más o menos, ¿no? Sí. ¿Y qué caracterizaba ese Gleu de 1930? ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía de especial Gleu? Especial era que todos nos conocíamos. Porque hasta con la gente que era y alemanes y todo. ¿Hablaban en alemán acá? Entre ellos sí. Pero eran muy sociales. Claro. Hablaban con toda la gente, saludaban. Y nosotros teníamos alemanes, vecinos alemanes, español, polacos. Polacos. era Nolexin de apellido, polaco. Y otro que era... ¿Qué? ¿Pero qué, esa gente en qué época vino, Belén? ¿Qué? ¿Después de la Primera Guerra? ¿O es entre medio de las dos guerras esto? Sí, muchos vinieron antes de la guerra. ¿De la Primera? Claro. Claro, es un montón. Un montón. Porque después hubo otra camada grande de inmigrantes después de la Segunda. Ah, sí. Claro. Pero ya era más tiempo. Que estos son los primeros. Eso fue en el 40 y pico. Claro. No, ya estaba en Mancha, estaba viviendo. Entonces, a otra gente. Y, ¿qué te digo? Todo el mundo se conocía. Todo. Y más a nosotros nos conocían porque mi papá era el cartero. Ah. El cartero del pueblo. Entonces, éramos los hijos del cartero. Claro. Los hijos del cartero. Fue lindo eso. Yo te digo, había tanto españoles como... Alemanes. Alemanes, había muchos alemanes. Y el tema de la estación, esto de que, como estábamos hablando, el tema del progreso, de que ahora nada. No es nada que ver a lo que nada, vos nos decís. Nada. Y bueno, ya después en eso ya era más grande, que un empleado de la estación, a mí se me va el nombre, ¿viste que yo te lo dije? Sí, yo lo... ¿Vos lo anotaste? Igual no importa el nombre. Bueno, Mecha era el apellido. Me traje machete y todo. Claro, pero a mí se me van. Y eran dos vías en ese entonces. Y después pasaba un rápido antes de que venga el tren. Y él ya había cerrado la puertita. Y viene una chica. Y se baja, ¿viste? Y venía al rápido. Baja y cruza. No pudo cruzar, si estaba la puerta cerrada. Ah, entendí. Y entonces él vio el tren, se largó y la empujó y se abrazó hacia el portón, ¿viste? Y con la chica, el tren sacó toda la camisa de atrás. Ahí. Oh. Pero la salvó. ¿Qué después cosa? Le hicieron en la estación, le hicieron un acto a él, para verdad. La chica no sé, porque cruzaba todos los días. Estoy pensando claro. Otra cosa, porque se largó a cruzar y estaba cerrada. Claro. Y en esa época los chicos de Belén, ¿qué hacían? ¿Qué jugaban? Sí, jugábamos. Hacer caballitos con palitos y corríamos con los caballitos. ¿Qué tienes? Yo no andaba a caballo. ¿No jugabas a la Play, abuela? Sí, ¿no? A la Play. ¿Te conectabas a Facebook? No, el juego ahora. Pero eran otras costumbres, ¿no? No había otra. Claro. Todo se saltaba la soga. Se jugaba a la rayuela. A la rayuela y saltar a la soga, y nada más. Y si no, jugar a cantar, a recitar. Nos juntábamos todos los chicos de una casa, de otra. ¿A recitar qué? A recitar poesía, verso. ¡Qué bueno! Sí, y nos subíamos a una silla. El escenario. Y mi papá era el encargado, él nos enseñaba a recitar, a cantar. Mi papá era muy alegre. ¿Y se acuerda de cosas de quién? Porque se recicló. ¿Qué tangos, así? ¿Eh? ¿Qué tangos, letras de tango? Sí, no me acuerdo, pero eran de esos viejos. Eran todas, digamos, cuando uno habla del progreso, de los cambios, como que antes era, la imaginación era algo más presente, ¿no? Sí. Y yo te digo, mira, enfrente había una señora que era en polaco. Y tenía tres hijos, una hija y dos varones. Y ella no sé qué nombre tenía, pero como era muy difícil, nosotros le decíamos Doña María. Doña María, porque el nombre de ella no lo podíamos repetir. Y bueno, y ella nos sentaba en el patio, nos daba la leche, todos los chicos iban a jugar ahí a la casa. Y ella agarraba y nos pedía también que le contáramos cómo era el pueblo antes que ellos vinieran, porque ella era extranjera. Pero nosotros le cambiamos el nombre. A mi marido le pusimos porque era muy difícil. Como que también el a nivel social, al haber menos gente, como que era una relación más férrea, ¿no? Sí. Por ahí mandaba a los chicos, a los hijos a la casa del vecino, que ahora uno por ahí no haría eso, ¿no? No. Hay como toda una barrera, un cerco ahora, ¿no? Antes, ahora sí. Cada vez se separan más los vecinos. Claro. Antes éramos amigos de todos. Era como más familia. Claro. Yo me acuerdo también, yo cuando era chica y soy re peque todavía, ¿no? Pero cuando era más chica todavía, soy re peque, mamá. Por favor, mamá. Yo también iba a dormir a la casa de mis amigos, no sé. O nos juntábamos a la noche en el verano, cosas así, en frascos, los bichitos de luz. Ay, los bichitos de luz, y ahora no existen más. Claro, sí, no existen más. Y ahora también, si ves una mariposa, te quedas re sorprendida. Sí. Y vos ves que ahora los chicos eso tampoco lo hacen. Y yo cuando era chica, juntábamos los bichitos de luz, los poníamos en un frasco, y entonces el bichito de luz se moría, pero nos dejaban monedas. Ajá. A mí nunca me dejaron monedas, mamá. Bueno, pero teníamos épocas que... Y después había días que mi papá nos decía, no, hoy no ven que hay pocos, déjenlo. Era porque no teníamos monedas. No teníamos nada, qué grande. Bueno, porque a la mañana lo primero que hacíamos, nos sentábamos en la cama a agarrar, lo poníamos en un vaso, juntamos los bichos de luz, los poníamos en un vaso. Entonces poníamos, ¡pum! Así de golpe. Quedaba el vaso y los bichitos de luz volando dentro del vaso. Y a la mañana los encontrábamos muertos, pero con las monedas. Y se ve que cuando no tenían moneda mi papá, decía que no, porque estaban muy chiquitos los bichitos de luz. ¡Qué grande! Hay que dejarlos unos días más. Y nosotros llorábamos y nos enojábamos. Porque teníamos todos los días. Claro. Y no navegaba. Todos los días no era. Pobrecito, bichito sí. Luz. Pensaba que uno lo mataba porque al dejar así sin oxígeno, se moría. Claro, claro. Y era que se moría porque daba la vida con la moneda. Era bueno, el bichito Luz. Y en esto de que, bueno, antes los vecinos tenían más conexión, ¿no? Se iban uno de la casa del otro. De ahí también nacen un poco las organizaciones barriales, porque yo escucho a veces a uno decir, no, porque la vereda de este barrio la hizo mi abuelo con la organización barrial. Como que ahora eso no pasa, ¿no? Que también esa división social hace que uno se divida en todos los planos. Y antes, creo que eso había nacido en esa época, ¿no? Que los vecinos se juntaban para hacer cosas. Y como sea, cuando la calle estaba estropeada, que la de mierda, se juntaban los hombres, los días que no trabajaban, a arreglar la calle. Que ahora es como que uno dice, ¿y la municipalidad que no viene? No, antes era la solución de más arriba. Y en las veredas, levantar, hacer la zanja para que corra el agua. Pero lo hacían los vecinos. Los vecinos, porque la municipalidad no sé cuándo. Claro, pero también ahí vos ves que tenían como, valoraban más, porque, o sea, claro, es tu casa, es tu calle, es donde vos estás y donde están tus hijos. Claro, entonces se veía como una relación hasta en eso, claro, más férrea. Y que se pudiera pasar sin embarrarse. Sí, qué bueno, eso. Eso ahora no se hace. Sí, ahora o no, pero bueno, ojalá vuelva. Por ahí está volviendo, hay que ver. Pero es algo que era que muy valioso que antes pasaban los vecinos arreglando su barrio, ¿no? Ahora por ahí los vecinos se juntan para hacer una marcha para que lo arreglen. Y en vez de todos esos que están en la calle. Que están en la calle pidiendo tarde. Una pala cada uno la arregle en un par de horas, ¿no? Sí. Yo acá en el Evo particularmente vi, hay una marcha, una gente. Nosotros no decimos que está bien marchar o que está mal trabajar, cada uno sabrá lo que está bien o lo que está mal. No vamos a dar consejos de acá. pero antes la gente se juntaba para hacer algo concreto, que para dar solución, no para reclamar la solución. Es un cambio de que quizá el progreso nos ha traído. Era más unido los vecinos. Claro. Era más unido. Claro, sí, sí, totalmente. Sí. Muy unido. Y no es algo que tenga que ver con Gleu particularmente esto. No, en todos. En todos lados, sí, en todos lados. Bueno, ¿les parece que vamos escuchamos una canción y después seguimos charlando? ¿Sí? Brian, ¿qué tenemos ahí? Mi barrio. Mi barrio. Bueno, esta es una canción que habla de Los Álamos. Que Los Álamos es el barrio que divide a Gleu, o que une a Gleu y Longchamps. Así que los amigos de Vieja Rol nos van a cantar esta canción que une a las ciudades de Gleu y Longchamps. Cuando quieras, Brian, vamos con eso. Vuelto, gracias Brian. Y seguimos con Elsa, que tiene para contarnos varias anécdotas más acerca de las anguilas en Gleu, ¿cómo era? Sí, que iban los chicos, las anguilas, no las ranas. Las ranas, bueno, ahí hay dos anécdotas, pero bueno, las anguilas. No, pero las anguilas eran los hombres. Sí. Y había ¿cómo hacían para pescar las anguilas? Algunos eran expertos, pero las anguilas en un pozo. Sí, sí. Bueno, y habían unos que eran famosos de que metían la mano y la agarraban y la sacaban con sí. la mano. Y eso sí. ¿Y la comían? Sí, se peleaban y se comían. ¿Pero qué? ¿Las anguilas están en una zanja? En una zanja. Y hacían cuevas. Sí. Y entonces ahí metían la mano en la cueva y agarraban la sotaba. ¿Usabas tu mano como carnada? Pero como no tiene dientes, no, no, no, no, te agarraba, te apretaba. Sí, tenía una impresión, sí, sí, pero... Y apretaba. Pues nosotros le pasábamos la mano así y entonces te apretaban. Pero no te hacían nada. Claro. Eran niños y eran ricos. Más que todo eran ricos. Y también había ranas. Ranas. Las ranas, los chicos te dije, con el farol, las ranas iban a la luz. Porque en esa época no había alumbrado público, no había calles alumbrado. Claro, entonces no. Iban, estaba todo oscuro y iban con las linternas. Sí. Después pusieron la luz, pero luz en la calle no, luz en la casa. Ah, que en las casas tampoco había. En las casas después pusieron luz, más tarde. ¿Y cómo hacían a la noche? Y caminaba igual. ¡Qué divertido! Pero esos faroles con los que atraían a las ranas, ¿qué era? ¿De cada uno de la casa? El farol de querosén de la casa. Íbamos a buscar a mi mamá a la estación. Y íbamos por la calle esta de la zanja anguila. Y llegamos y ya el de la estación lo tenía loco mi hermano. Era yo, mi hermana y mi hermano. Íbamos a buscar a mi mamá a las 10 de la noche. Y entonces... Todos alrededor de los 10 años. 11, 10 y 8 años. Y él iba con el farol y cuando llegaba a la estación, él empezaba a hacer así. Y ya los de la estación ya lo tenían. Y entonces, y una noche, bueno, ahora mira, me acordé de esto. Una noche que llegamos, cuando cruzamos el molinete, se hizo como de día el cielo. Y una luz así, pero cruzó todo, todo así, iluminó toda la estación. Todos nos quedamos, y los de la estación salieron corriendo porque que ese pibe, pero dijeron una mala palabra, ¿no? Porque sabían que él hacía así, y pasaba un rápido, cuando nosotros, a la hora que íbamos nosotros. Y entonces salieron y se quedaron asombrados ellos también, que no era el farol, porque se iluminó la estación. Y después decían que había caído un meteorito, pero no decían meteorito, ahora se dice. Claro. Que había caído una piedra del cielo y que eso era lo que había iluminado. Pero fue y se hizo eso de día. Pero los de la estación eran salían a pegar a mi hermano. Porque decían que era él por el farol. Ah, sí, bueno, tremenda luz con el farol. Claro, pero. Cuando salieron se dieron cuenta que no era el farol, que fue una cosa rara. Qué loco. Y cómo, al no tener luz, ¿cómo conservaban los alimentos? Los alimentos. Y las fiambreras eran una cosa redonda con alambre de fiambrera, ¿viste? Y se ponía en lo fresco. Así, de natural. Como los mosquiteros. Como los mosquiteros. Claro, era todo un alambre picadita, chiquitita, como la de... Tipo tul. Sí. Y entonces ahí se ponía. Y de día lo ponía bajo de un árbol que tuviera sombra. Que no tuviera sombra. Pero no, si tenías carne o una cosa así. Y había que cocinarla. Después cocida sí se ponía. ¿Se guardaba así en lugar fresco? Sí. Pues no había, después se empezaron a hacer las de hielo, pero... ¿Cómo eran las de hielo? Claro, eran unas cositas así, altas, arriba tenía una tapa y ahí se ponía el hielo y las cosas las ponía. O sea, venía el... ¿Pasaba alguien con hielo por las casas? Sí, vendía y que... ¿Barras de hielo? Te vendía el pedazo, media barra, todo. Qué bueno. ¿Y pero la leche y eso que se tomaba así? Y la leche se tomaba así. ¿Se tomaba de un...? Había que hervirla, porque hervida se conserva más. Sí. Pero que venía el lechero y si no tomaban durante el día esa leche, al otro día la hervían. No, el mismo día había que hervirla. Claro, no es como ahora que voy a poner la heladera y la tenés. Aguante la serenísima. Sí. No. Igual era otro, como otra, digamos, otra costumbre de, claro, de comprar casi lo que se consumía en la proximidad. En ¿no? el día. Sí, en el día. No se podía comprar para guardar. Claro. Qué comodidad ahora, ¿no? Ahora. Ahora ya en el freezer. Todo. Ah, tienen la comida hecha en el freezer. Claro, claro. Pero aparte, eso mismo, de que vos ves ahora esas costumbres, que decís, la leche, antes de tomarla la tenés que hervir. Ahora abrís la heladera, cosas que antes no tenían, y sacás la leche fría. Ya está, te la servís, te la tomás. Qué facilidad. Sí. Y en esa época, que luego había una sola escuela, ¿no? Sí. Que era la 4. Sí. Que aún el edificio se conserva, pero la escuela 4 puse en otro lado. Y la... La maestra había primero, segundo y tercer grado. Pero no se empezaba a los 6 años. ¿Eh? No se empezaba a los 6 años. No, a los 8. Pero... Y hasta tercero. Y los que pasaban tercero tenían que ir a Bursaco. Ah. A seguir. Porque acá era hasta tercer grado nada más. Cosa, y todos los que terminaban en tercero iban a Bursaco o algunos dejaban ahí? Dejaban, ¿no? Claro. La mayoría eran pocos los que seguían. Ah, bueno, encima de Glew a Bursaco. Claro, había que tomar el tren en Glew y ir a Bursaco. Claro, un retrayecto. Claro, y en esa época ir hasta Bursaco era todo otro lío, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y pero qué? Entonces el chico de o sea, hasta los 8 años no hacía nada. No, el jardín tampoco había no, nada de no eso. No había nada de eso. Recién vida escolar empezaba a los 8 años. A los 8 años. Claro. Acá nos mandó un mensaje un oyente, Pablo, dice, yo compraba leche de tambo, dice que hasta hace poco tiempo. Y dice que después de eso engordó 5 kilos en un mes. Aguante el tambo, dice. ¿Con la leche de tambo? Parece que cuando la dejó, claro. Cuando la dejó. Sí, sí. Pasa que en Glew, yo me acuerdo de verdad. Pasa que Glew tiene una cultura tambera, era una ciudad tambera. Por eso, antes, en esa época era cuando había muchos molinos. ¿Que había muchos molinos en esa época en Glew? ¿Molinos de qué? De viento, para los tambos. Sí. Porque lo que nosotros una... Porque tenían un coso redondo, claro, alto así. Como un aljibe. Y ahí metían la leche. Claro. ¿Y se veían muchos molinos o...? ¿Eh? Porque nosotros una vez salimos a relevar molinos y vimos como que había como 30 molinos en Glew. Muchos ahora rotos. Claro. Pero en muchas casas tenían molino por no usar bomba. Claro. Tenían molino. Eso era lo que tenían más plata, tenían molino. Molino propio, ¿no? Los demás tenían bomba. Claro. Qué gran. Claro. Bueno, vamos a escuchar una canción más y después vamos a hacer el último bloque. Brian, ¿qué tenemos? Teta de juicio con Payada del Tinelero. Ah, bueno, Teta de juicio haciendo una... Esto es una descripción del barrio Parque Roma a través de los chicos de Teta de juicio. Cuando quieras, Brian, vamos con eso. Él hablaba a la calle. Una noche me levanté, sí, era una noche y pensaba, ¿qué voy a hacer mañana si no tengo un papel? Un papel para anotar un número, no piensen mal. Saqué del portafolio de la tía un papel blanco y una regla para subrayar. De repente miré el librito y habían cinco quinelas distintas. Y yo digo, ¿a qué mierda me van a jugar? Si en la primera o la segunda están lo mismo. No sé si la gente me va a entender o me va a sacar. Pero no importa, yo voy a salir igual. Agarro mi moto y salgo por Fournier. Agarro por Campbell y sigo nomás. Me para un viejito y me dice, poneme en las dos. ¿Pero en las dos qué? En la nacional y la provincia. ¿Pero qué es cuál? ¿En la de las dos o de las cinco? No, en oro. ¿En la de las dos de las cinco? ¡En oro! ¿Qué número, señor? Poneme el 22. El 22 es loco. ¿Cómo que estoy loco? No, señor. En los sueños es del loco. Ah, está bien, mijo. Poneme los 50 y 50. Y yo le dije, ¿con cuánto va a pagar? No, papá. Este número anótamelo. Que mañana, cuando cobro la pensión, te pago si Dios quiere. Y si no, aguantame un poquito más. Y así seguí todo el camino, pensando y pensando, ¿hasta cuándo voy a poder aguantar? Solamente me quedan 10 pesos para poder fiar. Si una loca me juega 10 y la otra me juega 15, es el 25 en total, la gallina. Y después, ¿y si no tengo con qué lo pago? ¿Quién me va a aguantar el chata? No me va a aguantar el chata. ¿A quién le pido? ¿A Willy? Tampoco me va a aguantar. ¿Alvarito? Tampoco me va a aguantar. ¿A quién le pido? ¿A quién le pido? Me tomo un vino mejor y sigo y me voy a levantar. Bueno, ahí estamos en el último bloque de este programa en vivo. Y después tenemos la parte editada de las notas que hemos hecho a los vecinos. Así que si usted ha sido entrevistado por Brian, ahora viene la parte en que se va a escuchar. Ah, mandá saludos a Alfredo, por si está escuchando. Alfredo, si estás escuchando, como te acabas de enterar, te mandamos saludos y gracias por... A todos los que fueron entrevistados por Brian, gracias por la buena onda, por responder y por aportar datos para compartir con los oyentes. ¿Y es alguna anécdota más que quieras que haya quedado fuera? ¿Algo más para contar a los oyentes? La de los bueyes. Ah, la de los bueyes. La de la calle, Kira. Bueno, la calle de tierra y... que pasaban esas vacas grandes. Emparejaron la calle. Pero dos veces sola la vi pasar, nunca más. La calle se emparejaba a bueyes, tenía como una especie de arado, algo atrás con lo que iban emparejando. No, no arado, sino una rastra, ¿viste? ¿No? Sí. ¿Conocés algo de campo? No. Bueno, pero me imagino que será. Con pinche, ¿verdad? Entonces lo lleva así arrastrando y va emparejando, porque viste que hay huellas. Claro. Entonces eso lo empareja. Eso dos veces. Eran las vacas grandes, pero fue impresionante de ver esas vacas grandes. El color de la vaca con cuernos, todo. Pero más grandes. Bueno, Elsa, muchas gracias por venir acá a compartir con nosotros y con los oyentes. Y lo que yo quería decir que había gente humilde. Pero no como es ahora. Porque ahora hacen ranchito, hacen tapera. Claro. antes cada cual se hacía su casita, en cosa de madera, pero bien hecha. Sí, había sido. Hay un cambio notable en eso. Sí, se vino. Pero antes la gente era más prolija, los jardines, las casas con jardines y todo. Claro, pero eso también lo que hablábamos de que se organizaban para hacer cosas, como que tenían más importancia por lo propio. Claro, pero ahora da impresión lo que hacen. Y pero tiene que ver con eso que dice Mica, antes había una mentalidad de lo colectivo. Y que el jardín tiene que ver con eso, uno hace jardín para los vecinos. Claro. Para el que pasa, si yo planto una yo capaz que no la ves, cuando entras y salís, en vez de ponerte una planta linda que ves vos todo el tiempo, la pones para compartir con el barrio. Claro, ahora más que nada es la conformidad, yo vivo así, no, listo. No, y el de aislarse No, yo me acuerdo que en mi casa, siempre en mi casa, en todas las casas que viví, siempre tuvimos el jardín, la casa y atrás la quinta. Claro. Pero siempre fue así. Claro, pero también las calles, si tenían algún tipo de problema o si se inundaba mucho, los vecinos eran los que arreglaban eso. Es como que tenían ya ese pensamiento formado, claro, de que bueno, tener, si no se arregla, nosotros lo vamos a arreglar. Claro, pero tener, no pisar tanto barro. Bueno, ahora sí, te llenás y puteás, porque estás embarrada. Pero no, claro. O sea, yo no salgo a la calle con la pala. No. Y no creo que mis vecinos también quieran, así claro, que... Sí, hubo un cambio en estos años de, bueno, muchas cosas que han pasado a nivel sociocultural que han hecho que uno se aísle y que también se abandone, sí. Y el abandono es colectivo y es triste, ¿no? En esa época uno era, lo que contaba, que uno sea humilde, se preocupaba por hacer algo estético, algo presentable, uh-huh. Algo que no desentone con el resto, ¿no? Sí, es un cambio, esperemos que ahora se cambie otra cosa. Se cambie. Bueno, por lo menos ahora las veredas ya no son de carbonilla, ¿no? ¿Eh? Las veredas ya no son de carbonilla. Tenemos veredas más lindas. Pero no pisábamos barro. Claro, totalmente. Y esa la carbonilla la daba la estación. Bueno, mil gracias. Gracias por participar. Mandamos saludos a todos los oyentes. Mica, saludos. Saludos, ya no voy a saludar a mi papá, está al lado mío. Pero saludos sí a mi casa, a Mel, a mi gordito por esto que está enfermo. Y a todos por la buena onda, porque veo que sí, que no solamente es en un tema local como el que estamos hablando hoy, sino en todos los temas que abordamos en todos los programas. Siempre hay participación del otro lado y buena onda, que es importante. Sí, bueno. Sandra, saludos a alguien. A Dieguito, que se mejore, que está con piedra. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañar a la radio comunitaria. De nuevo, Elsa, mil gracias por venir a participar. Bueno. Ya lo tenemos grabado, eso vamos a enviar. Y yo quedo. Mandar un saludo a todos, creo. Está bien. No, ya no debe haber nadie de mi tiempo. Y capaz que alguno esté escuchando, no, capaz si que alguno. Si estás vos, están todos los demás también. Bueno, nos despedimos de esta parte en vivo y vamos con, quédense que viene la parte editada con los testimonios de otros vecinos de Gleu. Cuando quieras, Brian, vamos con eso. Abrazado al inodoro, te recuerdo, Catalina. Esta noche de escabio de algo me sirvió hacerte viva esta noche de recuerdos y amargura. Todo lo que vivimos y lo que no se vivió. Estoy solo en la catrera, solo para mi desgracia. Maldigo tu partida y no lo puedo creer, que te fuiste de mi vida en un día de tormenta, escapando con un chofer de la 506. Era sucia y ordinaria y se daba con un caño. Los gastos de tu vicio los tuve que pagar yo. Lo único que yo extraño de tu vida, Catalina, era el guiso de mondongo que me preparabas vos. Thank you. y hasta me metieron caño. Me llevaron por tu culpa hasta el televisor. Venían a buscarte sin saber tu paradero. Me apretaron y robaron, casi nada me quedó. Te busqué por alma fuerte, pero nunca di contigo. Quería hacerte mierda, hacer que pagaras vos. Me comí una paliza, pensaron que era justa, aceptando mi derrota, y me olvidé de vos. Era sucia y ordinaria, y se daba con un caño. Los gastos de tu vicio los tuve que pagar yo. Lo único que yo extraño de tu vida, Catalina, era el guiso de mondongo que me preparabas vos. Lo único que yo extraño de tu vida, Catalina, era el guiso de mondongo que me preparabas vos.